It's your boy Romeo. Doble U con Yandel. So nasty. Oye, bebé. ¡Pal mundo! Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, tu fiel admirador. Y aunque no me conocías, hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo y voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Lo juro por Dios que esta noche serás mía. Quiero arrancarte la tela con cautela, mi piel canela enseguida vela. Esto es de colección, hermano. ¡Boom!